Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor, escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre, entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! Ah, eso estaba... En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los brazucas las volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y ahí el Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Leonel. 2:00 p.m, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Muy buenas, festivas y calurosas tardes aquí desde el estudio. Hemos vuelto en este día de calor y con el calor de ser semifinalistas en la Copa Mundial de Fútbol Qatar. Finalistas. 22. Finalistas, perdón. Es la emoción. ¿Cómo estamos, Johnny, hoy? Ah, bueno, el equipo está bien, estamos muy unidos, está el equipo completo, no hay lesionados, así que bueno, venimos bastante bien. Como dice Messi, espectacular. Sí, sí. Vos que mira, no estés para allá, bobo, vení para acá con nosotros que te extrañamos, don Pedro de la Vega. Mira, a mí se me complica y me gustaría ir para allá, pero no tenemos nadie que se quede en los controles. Se pone complicada la cuestión ahí. ¿Tan importante es la operación? Bueno, tal vez más tarde podamos indagar en eso. Averiguar algo. Bueno, acá toqueteando algunas cosas, mi coequipa. Toqueteando cosas del volumen de los auriculares. Bueno. Hacía mucho que no estábamos en el estudio Víctor Basterra, así que es toda una alegría siendo finalistas de la Copa, venir al estudio, ¿no? Muchas es como, emociones juntas, la verdad que... Muchas emociones juntas. Qué lindo, juntas. ¿No? Terminar el año así, con la exactamente, gente que uno quiere. Exactamente. La gente que uno se siente bien. Bueno, y hablando de terminar el año, algunas de las cosas que habíamos estado reflexionando... tienen que ver con, vieron que diciembre es un mes ajetreado, además de que cumple años gente muy, muy piola, y se recibe gente muy piola. Fue también el cumpleaños de Pato, el 3 de diciembre, la grositud. El día del médico, así que regalo para mi papá fui. Bien, pongámosle. Bueno, y otras cosas que pasan en diciembre, que estuvimos pensando, es, vieron que está el problema del consumo. Entonces yo pensaba entre el problema del consumo y el consumo problemático, ¿no? Se acercan las fiestas, diciembre es un mes caótico, donde se suma la vorágine de querer terminar todo para irnos de vacaciones, por lo menos aquellos que pueden, festejar la Navidad y Año Nuevo, muchos nos atiborramos de comida, otros de alcohol y muchas veces de relaciones que no son saludables. Cuando se piensa en el consumo problemático, se alude generalmente a las personas con una problemática de consumo por abusos de sustancias psicoactivas. Pero el mayor abuso de una sustancia al alcance de todos es el alcohol. Invitado casi obligado en todo festejo que se precie, parece que sin alcohol no hay alegría, festejo ni felicidad. El abuso del alcohol es una de las problemáticas de consumo más comunes y la más de las veces la puerta de entrada a otro tipo de consumo. Pero la otra parte de la realidad es el problema del consumo consumista. Se le picotea los sesos a la gente con que para la Navidad, ¿no?, que la Navidad tiene que ser feliz y hay que comprar regalos en 80 cuotas si es necesario. Se crean necesidades de cosas que no necesitamos, o quizás sí, en algunos casos, para tapar un vacío que en muchas ocasiones se viene arrastrando durante todo el año. Parece que el agujero se hace más notorio en diciembre, donde se presentifican las ausencias, duelen más los duelos, y donde la obligación de ser feliz es cueste lo que cueste. Hay un autor interesante, Jean-Bertrand Pontalí, que además de escribir junto a Jean Laplanche el Diccionario de Psicoanálisis y la Introducción de Realidad y Juego, el libro de Donald Winnicott, tiene un libro interesante titulado Al margen de las noches. En él hay un texto que se llama La fuente subterránea, en el cual se encuentra este párrafo que les quiero compartir. Capacidad de amor, dice Freud, capacidad de soñar, dice Winnicott, capacidad depresiva, dice Fedida. En todo esto veo un mismo origen, el hueco. Prefiero esta palabra a falta, convertido en verdadero objeto de culto. Todas estas capacidades solo tienen oportunidad de realizarse cuando uno acepta, acercarse a ese hueco, a ese silencio, y luego hundirse en él, corriendo el riesgo de rozar el abismo, pero con la esperanza de encontrar allí una fuente subterránea. Quizás la propuesta de Pontalí sea la solución para dejar de tapar esos huecos con cosas y comenzar a verlos como oportunidad de adentrarnos en ellos para encontrar nuestras fuentes subterráneas. Qué lindo. Che, ¿con qué vamos a brindar en Navidad? Sé que es muy loco porque yo vengo sin tomar por un montón de días. Hace un montón que no vengo tomando nada y me vengo cuidando muchísimo con las comidas. Y plantean como tipo, ¿y cómo vas a hacer? ¿Viste? Como esa sensación de que si uno, como bien decías vos, no está con familiares que se lleva mal y tomando cosas que a veces no le hace tan bien o comiendo cosas que después al otro día está con un dolor de estómago, no sé, por una semana o lo que sea, es como sufrimiento. Uh-huh. Y a mí me pasó, bueno, soy Greenberg, así que mi familia históricamente ha sido judía, yo soy recontrateo, jamás hemos celebrado nada, muchísimo menos la Navidad. Así que era algo como que, viste, era como que todos los nenes era tipo, ¿y qué te regalaron para Navidad? Nada. Ay, no, pero se contaron. Yo soy judío. Claro. Bueno, es el memo de siempre, olvídense. Yo hice uno así que bueno, hice... Bueno, pero Hanukkah podían haber celebrado. Nada, bueno, se da la lauchez de mis familiares. Hola, hola papá, hola mamá. Pero era muy loco, sí, es verdad, el Hanukkah, ¿no? Podría ser análogamente la misma fiesta que la Navidad y demás. Pero era esta sensación de que todo era como fiesta, escabio, petardos y demás, como una manera muy, muy específica de celebrar y que si no es eso es tipo como... ¿Estás bien? Claro. El 25, viste, te llaman tipo, ¿y qué hiciste? No, ¿sabes que estuve viendo, no sé, viste, videos en tal lado, toqué la guitarra, lo que sea? Pero ¿estás bien? Te sentís bien, claro. Era como, por un lado lo entiendo, o sea, vivimos dentro de una cultura, he vivido un montón de fiestas que me han invitado amigos y demás, yo lo vive, come rico, caviar, si tenés ganas de tomar algo y demás, qué sé yo, presencias, peleas, que sí, menos mal que no es mi tío, ¿viste? Que vuelan los militares, y siempre se escucha algo ahí como a lo lejos que uno trata de no dar mucha bola. Pero siempre me llamó la atención eso, ¿no? Como lo hegemónico y esta manera casi obligatoria de que si no te dan grandes regalos, era tipo como que te regalaron medias. ¿Qué te regalaron? ¿Viste? Como un short de color neutro. Claro. No, pero short de Boca oficial. Me regalaron una bermuda, un pijama. Y era como una sensación de como, che, pero hay algo incompleto ahí, ¿no? La verdad que siempre me hizo ruido en ese sentido y coincidía mucho con esta investigación que hiciste, Pato, y con este filósofo y demás pensador que... Hay una situación que los regalos más valiosos son los menos costosos, ¿no? Poder dedicarle tiempo a las personas que amamos y que nos aman, quizás cocinarle algo rico a nuestra familia, compartir espacios, cosas en común, que es lo que menos tiene uno muchas veces para regalar por la forma en que vivimos. Entonces, quizás es un llamado, ¿no?, a deconstruir también las fiestas de fin de año, ¿no? Hay que deconstruir bastantes cosas y me parece que también hay que deconstruir la felicidad, porque no recuerdo quién, había un budista que decía que el mejor estado no es estar enamorado, sino es estar en paz, ¿no? Y yo adscribo a eso porque es muy difícil conseguir estar en paz en el mundo en el que vivimos, pero tiene que ver con poder estar presente en uno en el momento en el que está. Y eso a uno lo lleva a valorar no solo las personas con las que está, sino los hechos que tienen valor. Y terminarla con esta obligación de que hay que ser feliz, ¿no? Y que mostrarse feliz y poner la foto en Instagram, en Facebook, en Twitter, no sé, en todos lados. Bueno, sos feliz, disfruta de la felicidad, ¿no? Como esa gente que va a comer un plato espectacular y lo come frío porque le está sacando fotos. Loco, comételo, dale, que está bueno. Estoy muerto de hambre. Disfrútalo, que la foto no tiene olor ni sabor y no le importa al otro. Entonces, también es tomar conciencia de que no somos tan importantes para que todos los demás estén pendientes de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y dejémonos de estas pavadas, ¿no? Igual lo celebro, por otro lado, porque hay como movimiento en ese sentido, ¿no? De la misma manera que se plantean, no sé, ¿viste? El amor romántico, hay un montón de masculinidades, uh-huh, y demás. Como se plantea esto también, ¿no? Como el no estar obligado a compartir una mesa en un momento, ¿no? Que simbólicamente es importante, ¿no? Es como, bueno, uh-huh, terminar un año, ¿no? Que bueno, está bien, tipo, el año, el tiempo relativo, o sea, como, no sé, los chinos tienen otro calendario, los judíos, sí, tienen otro calendario, o sea, como es relativo, pero es como simbólicamente, como, bueno, termina el año, termino como una especie de ciclo con la gente que uno se sienta cómodo, comiendo lo que uno se sienta cómodo, tomando lo que se sienta cómodo, sin que esté otro como juzgando. De la misma manera que decimos, guardate tu opinión para los cuerpos ajenos, bueno, este también, como guardate tu opinión con tipo como cómo uno tiene que celebrar, porque es de la misma manera esto, ¿no? La soledad muchas veces está infravalorada y es como, está bien, tipo, gente que está, se siente estar solo. Ay, ¿cómo era? Lo decía Séneca. Yo igual no me gustaba cómo estoy pensando en cómo lo había alterado yo y me lo olvidé. Supamos la música. No, estar vacío. Bueno, me lo olvidé, después la busco. Bueno, después buscarla. Qué vergüenza, bueno, mamá, no escuches esto. Entre las cosas para celebrar, que hace poquito me enteré, me parece interesante, es que la familia de Hernán Kesselmann, Susana Kalniker y sus hijos decidieron donar a la Biblioteca Nacional todo el archivo de Hernán, okay, que es una cosa impresionante de videos, escritos, manuscritos, clases, para que estén disponibles para todo el que quiera acercarse a ella. Y en esa misma línea, creo que vos ibas a recordar que hubo una pérdida importante, ¿no?, este tiempo. Sí, totalmente. De Vicente Citolema. Sí, de la misma manera que dijiste, el 3 de diciembre cumple una heroína en nuestras tierras como Patricia Beatriz Cabrera. Murió así Vicente Citolema el 4 de diciembre, lamentablemente. Vicente Citolema, que es todo lo que uno pueda decir, es poco, se queda corto, ¿no? Pues si bien era abogado, periodista, psicólogo social, poeta, dramaturgo, etcétera, filósofo. Fue esposo de Soledad Silveira. ¡Posta! Me está jodiendo, chabona. No te estoy jodiendo, sí. No, con razón era tan valiente, el adelante ese valiente. Bueno, un gran discípulo de Pichot, ¿no? Se animó a publicar conversaciones sobre la locura y el arte con Pichon Rivière en 1976, cuando lo estaba persiguiendo la AAA. tuvo que exiliarse en el 77, porque si no realmente iba a ser boleta. Pichón ya tenía un cáncer terminal y era casi que le iban a hacer un favor que lo maten antes, porque no le importaba más nada, pero Vicente Citolema tuvo que exiliarse para sobrevivir. Un cómplice poético de Jacobo Fisman. No muchas veces lo hemos nombrado a Jacobo Fisman, hemos leído incluso cosas de él, un gran poeta argentino, incluso se ha codeado con Rimbaud y con gente muy, muy, muy grosa, pero que estuvo internado un montón de años en el Borda, Fisman. De hecho, Vicente Citolema pasó a ser como su tutor legal. Y es horrible, ¿no? Porque uno habla y dice como lo tenía o podía retirarlo del Borda 3-4 días por semana y, digamos, se hacía responsable legal Vicente Citolema, y crearon una amistad tremenda. Y también fundó junto a Madres de Plaza de Mayo la Universidad Popular de Madres. Sí, me acuerdo de dos cositas, y con esto ya podemos ir a una cancioncita, no quiero andar mucho ni ponernos muy tristes tampoco, pero me acuerdo en el Ex Olimpo, cuando cumplía 38 años en el Frente Artistas del Borda, que estaba con Alejandra Slutsky, que escribió Ana Alumbrada, con Saba, con Alberto Saba, el coordinador general del Frente Artistas del Borda, y Vicente Citolema. Y si bien Alejandra y Alberto tienen una oratoria hermosa y son muy entretenidos, realmente son de mucha onda para relatar algo, son narrativas como muy, muy profundas, muy sentimentales, y con la viva experiencia de la injusticia y la resignificación, la transformación, cuando el micrófono lo tomaba Vicente Citolema, es como cuando Messi agarra la pelota. Me pasaba, lo hablaba ayer con Marian, con mi pareja, que estábamos hablando de que uno no hace falta saber de fútbol para cuando agarra la pelota Messi y si se aconcha la lore, te agarra la cabeza y te empezás a reír. Porque ves, es como, no sé, viste, escucharlo, yo hacía también la analogía, no sé, Slash tirando un punteo, lo que se les ocurra, el deporte, el arte o lo que sea, que decís, mirá cómo esta persona es talentosa. Y decís, no, pero yo no sé música, bueno, pero escúchalo, te das cuenta, bueno, miralo a Messi, no sé de fútbol, bueno. Te das cuenta que no necesitas mucho. Bueno, Vicente Citolema era eso, era la manera de condensar la sensibilidad, la precisión, la investigación, la realidad, todo de una manera tan... Nada, que te dejaba tipo como... Mira, te dejaba suspirando, que decís tipo, ay, necesito abrazar a ese hombre. Y la última vez, la anteúltima vez, había sido con Pich, en la Biblioteca Nacional, donde, bueno, paradójicamente lo hicieron su velatorio, reconociendo toda la trayectoria de Pichón, casi me sale Perón. Después, bueno, también ha hecho una obra hermosa de Eva Perón también, Vicente Citolema, sobre el recorrido de Pichón. Y lo mismo, había psiquiatras, había gente que se había codiado con Lacan, estaba Gladys Adamson, que es otra de las directoras de una de las grandes escuelas de psicología social dentro acá de Argentina, pero cuando el micrófono lo agarró Vicente Citolema y le recitó la poesía que le escribió a Pichón, te erizaba la piel. Lo más gracioso, y con esto termino, es que dice la poesía corta. Entonces yo tenía la tablet, me acuerdo, y lo puse a grabar porque a mí me generaba realmente muchísimo, muchísimo amor. Dije, necesito registrarlo. 20 minutos se me cortó la grabación y él seguía recitándolo. El chon le leyó medio libro más o menos. Y era hermoso, era todo re pertinente. No es que decías tipo como, bueno, me aburro. No era así como un Homero, me aburro. Era re pertinente, pero me quedó eso. Como dijo, bueno, tenía creo 20 minutos para hablar y él solo le clavó como 25 minutos de poesía. Dicho eso, podemos ir con esta canción, que si no me equivoco es la que elegí yo, ¿no? Es I Want a Dog. Quiero un perro, es una canción muy linda de Wizard, que ahora el 21 de diciembre va a sacar un disco. Bueno, pasó el chivo. Es la única banda que en un año sacó 4 discos. Dijo que iba a sacar uno por estación. Así que como... Como Vivaldi. Más o menos, exactamente. Así que se viene, bueno, nuestro verano, que va a ser su invierno. En teoría la de invierno iba a ser como más tranquila. Y este es como el adelanto de ese corte. Así que es una bonita canción. Beside me, I want a dog, 'cause he would keep me company. I want a dog, 'cause he would look out for me, cheer me up when I don't think I'll make it. I want a dog, 'cause he tried to lick my face, and he would smile get home to my place. I want a dog, 'cause sometimes humans hold it all inside. I need to feel connected. I made the wrong Me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Un poco de ternura. Secretando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, estamos de regreso al aire. Y vamos a presentar a nuestro invitado, que es medio raro, nuestro entrevistado sería, porque no es invitado, es parte de este plantel. Está la escaloneta y está Los Secretos del Tiempo con el Dream Team. Y aquí está nuestro operador remerólogo, desde este lunes, periodista oficial graduado. Así que le damos la calurosa bienvenida a Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va, secreteres? ¿Cómo andan? Bueno, hola, queridazo. Qué lindo ser invitado, entrevistado de este programa. Bueno, habíamos pensado la dinámica de estos últimos tres programas del año en que nuestro querido Pedro, como nuestra querida Patricia Beatriz, como y nuestro querido Jonathan Pirulo, tengamos una entrevista a cada uno como para... y que sea sorpresa, que el otro no sepa, las otras personas no sepamos, nos preguntas y demás, sorprendernos, ser bichos y vengarnos de todas las cosas que haya pasado durante el año. No, es como un reconocimiento lindo y una manera de crear mimosidad y amorosidad, porque nos la merecemos, creo, ¿no? Bueno, y como ya sabes, nuestra primera pregunta es ¿cómo te presentarías ante alguien que no te conoce, Pedro? Mira, es interesante porque sabía que me iban a hacer esa primera pregunta, porque ya vengo escuchando cada programa, pero así todo, no pensé en cómo presentarme. Imagino que como periodista, incluso desde antes de haberme recibido, me parece que vengo laburando de esto y también un poco militando desde este lugar hace años, entonces me considero periodista hace tiempo. Y además creo que la comunicación es un poco eso también, ¿no? Hay periodistas que están recibidos y recibidas hace años y quizás están en los canales más... De mayor audiencia o en las radios de mayor audiencia, y así todo no tienen responsabilidad para informar o para contar lo que está pasando. Entonces me siento de alguna manera un poco más periodista a veces, y siento que hacemos un periodismo aquí desde La Retaguardia que muchas veces, como es desde este lugar de conciencia, de responsabilidad, y pudiendo ponerle voz, darle voz a quienes en los medios tradicionales muchas veces no la tienen, creo que es sumamente importante. No porque diga que soy mejor periodista que nadie, ¿no? Claramente. Me fui por las ramas. Soy una persona que se va por las ramas, que es bastante larguera. También me considero quizás un militante de la agroecología. Me parece como una de las cosas sumamente importante es pensar hoy en lo que está pasando con lo que comemos, con lo que nos dan como supuestos alimentos y que son cada vez más cercanos a productos que a alimentos, así que me parece que desde ese lugar es una de mis banderas, quizá, y no sé si mucho más, soy un poco eso. Bien. Bueno, un montón. bien. Yo tenía una pregunta que iba... Ustedes háganme con la manito así, no, que redondee, no, porque yo soy... Estirate, sé vos. Acá lo importante es que uno sea uno. Total, nos conocemos, ¿no? Claro, yo hablo mucho, Pato es como la hermana mayor acá, la cagadora pedos, y Pedro es el remerólogo. Venías hablando sobre La Retaguardia y tal vez nos interesaría, y al público que te conoce y quienes no te conocen, tal vez profundizar un poco más en cómo llegaste a La Retaguardia. Aunque yo la verdad tenía ganas de preguntarte, a ver, elegían cómo llegaste a La Retaguardia o si no la primera vez que probaste droga o algo relacionado a tu sexualidad. Elegí entre esas tres la que correspondería a mi palabra. Vos sabés que yo iría por el lado de la droga, pero si querés... Yo banco la que me pregunten. Estoy acá para responder, acá el señor se está yendo de libreto. Ganas. Le voy a pegar una patada por abajo de la mesa. Cuando diga ouch es porque lo pateé. ¿Cómo llegaste a La Retaguardia? Me parece que es la más pertinente. Bien. Es extraño porque en realidad llego a partir de que mi vieja y su pareja, que es Fer, que quienes escuchan La Retaguardia o ven las transmisiones de los juicios lo verán ahí a Fernando Tevele frente a las cámaras y a María Eugenia Otero también muchas veces frente a las cámaras, tuvieron la idea en el 2003 de empezar un programa de radio que llamaba La Retaguardia. Después tuvieron el delirio de pensar en poner una radio en 2010, que arrancó con un par de programas solamente. Y después fue creciendo y se convirtió en esto que es La Retaguardia hoy. Y yo fui cayendo un poco de casualidad, ¿no? Como un día, bueno, justamente va acompañando un poquito la presentación que me hice. La primera vez que hablé en la radio fue un día que me senté acá en el estudio a criticar a una marca de chocolate porque usaba aceite de palma, no sé, alguna cosa así. ¿Aceite de? Aceite palma. De palma. Algún ingrediente de mierda usaba, no me acuerdo puntualmente cuál ahora, pero me senté ahí y hablé pestes de la marca y fue como, bueno, la primera vez que me senté en la radio y hablé de algo. Se comió tres juicios por bardear La Habana o a quien sea. Y después, un día me invitaron a mí y a mi compañera Agustina Sandoval a formar parte de un programa que se llamaba A mí no me importa, que estuvo hasta hace un par de años. Después se convirtió en Estás Muteade hace unos años, pero que primero era ese proyecto de amigues. Y un día, bueno, nos invitaron a participar porque faltaba gente, estaban de vacaciones y terminamos cayendo en la telaraña, en la cotidianidad de hacer ese programa una vez por semana. Y después, de repente, bueno, empecé a escribir en la página web, después empecé a editar en la página web y después me atraparon los controles de Radio La Retaguardia. Hago dos programas ahora acá en la radio. Fui cayendo, ¿viste? Fue así. Un viaje de ida. Él te preguntaba por la droga. Bueno, mirá. Un viaje de ida, exactamente. Es muy loco. Me acuerdo la primera vez que lo vi a Pedro por Zoom, que me estaba entrevistando Cristina Varela en su programa, y me dice, él va a ser el operador de tu próximo programa de radio. Y lo vi, pensé que tenía tipo 15 años. Tipo, como que te vi muy jovencito, como en la parte de arriba, si bien tenía barba y demás, lo veía como, dije, tienes 15 años, ¿qué onda? Este boludito me va a operar. Claro. Después te escuché hablar y bueno, lo confirmé. No, mentira, después lo conocí, dije, es un grosso, no tiene 15 años, créanme que está bastante hecho mierda, aunque sea todavía jovencito, pero no, realmente es la grositud de Pedro, hay que reconocer eso, ¿no? Que es un operador talentosísimo y es una personaza. Y que nos tiene mucha paciencia. Mal, la verdad que sí, que queremos mucho, nunca sobran las palabras de cariño. La otra pregunta es, teniendo en cuenta la identidad que tiene La Retaguardia, sería, ¿qué son los derechos humanos para vos? Uf, qué pregunta interesante, difícil de responder quizás. Y yo en realidad lo pienso desde el lugar de... De no dejarnos pasar por arriba, de no dejar que muchas veces, lamentablemente, los estados, ¿no?, sean los que incluso nos pasan por arriba. Me parece que toda esa... ¿desde dónde lo construimos, no? Que toda esa... todas esas necesidades, todas esas... esas cuestiones básicas e importantes que tenemos como seres humanos, como personas, deben ser respetadas, deben ser lo pienso desde el lugar del pasar por arriba, ¿no? del aplastarnos, del de cómo no solo los estados, por supuesto, hay un montón de diferentes ámbitos de la vida en la que no se respetan nuestros derechos, los derechos humanos, y creo que en ese sentido son una construcción que debemos ir haciendo e ir intentando que no puedan pasar por arriba, digo, repitiendo sí, eso. Como condiciones indispensables para poder estar en el mundo, ¿no? Pareciera que uno, no sé, que esto lo tiene que decir todo el tiempo, porque es lo que se vulnera todo el tiempo, en todas partes. Es así, y nos pasan por arriba. Sí, sí, sí. Seguimos con la mano de los derechos humanos, me pongo serio. Y hablabas de los juicios, ¿no? Y la televisación de los juicios. ¿Qué representan las madres y abuelas de Plaza de Mayo en la historia de la retaguardia? Un montón. La vamos, que las respuestas, que la respuesta que arranca, pero tipo es, es un montón. Sí, sí, sí. Bueno, en principio, nosotros acá sostenemos Gol de Francia. Acá, perdón, pero justo... No te puedo creer. Es importante eso. Le habíamos quedado con Pedro que nos vaya diciendo qué cagado. Les pido disculpas, ¿no? Si me metí justo en esta pregunta con eso. acá desde la retaguardia muchas veces decimos que caminamos con Nora Cortiñas como bandera, ¿no? Con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Uh-huh. Pero también con muchas otras. Digo, nosotros particularmente... acompañamos la ronda de las madres de la línea fundadora, que es la de Nora Cortiñas, la de Mirta Baravalle, Elia Espen, entre otras. Y creo que, bueno, siempre fueron son y serán un faro para nosotros. Digo, las madres nos dicen, vamos para acá, queremos hacer esto, queremos que la marcha de la resistencia que se hace todos los años sea de esta manera, listo, vamos a hacerla así, vamos a buscarle la vuelta para transmitirlo, para lo que nos pidan. Pero a la vez, muchas veces, cuando pasa algo, no se me ocurre algún ejemplo, pero cuando pasa algo de lo que estamos pensando, por dónde podemos abordarlo desde la comunicación, cómo podemos afrontar una situación de represión, de cualquier cosa, ¿no? Muchas veces levantamos el teléfono y pensamos, ¿qué harían las madres, no? Digo, realmente son un ejemplo de tantísimos años de enfrentarse a la dictadura, de buscar a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, pero también de enfrentarse a lo que pasa hoy. Digo, Nora Cortiñas, al final de la ronda de todos los jueves, no se olvida una sola consigna. Ella dice, por los pibes asesinados por la bala policial, por las mujeres víctimas de femicidio, por los 30.000, por los que se mueren por el agronegocio y la megaminería. Digo, no se olvida una sola cosa. Tiene 90 y pico de años. La verdad que son impresionantes. Y ojalá algún día podamos estar, aunque que sea un poquito cerca de ser tan groses como madres y abuelas, ¿no? Totalmente. Sí, ojalá algún día tengamos la resiliencia, la creatividad para seguir peleando, porque es muy difícil, ¿no? Esa edad, tener tanta lucidez, tanta polenta, cuando a veces uno se desalienta por pelotudeces y de pronto, bueno, alguien que continuamente tiene la memoria tan vigente. Hablando de memoria y respecto a la retaguardia que Johnny comentó recién, el tema de que ustedes cubren los juicios, ¿cómo fue que se llegaron a cubrir los juicios? Bueno, la retaguardia en principio siempre acompañó causas de lesa humanidad, cuando incluso, bueno, si sabemos que los juicios son orales y públicos, uh-huh. No siempre se pudieron televisar, no siempre se pudieron transmitir, pero desde la retaguardia venimos laburando hace años con este formato de diario de juicio, ¿no? De ir haciendo crónicas de audiencias y ese tipo de cosas. Pre-pandemia, veníamos... pre-pandemia y post-pandemia es como antes y después de Cristo, ¿no? Tal cual. Pre-pandemia veníamos siguiendo y haciendo crónicas del juicio por los desaparecidos de la Tablada. Uh-huh. Y fue un juicio impresionante, ¿no? Fue muy... fue muy increíble además el impacto que tuvo el laburo que veníamos haciendo. Y después, de repente, se cierra absolutamente todo. Aparece este COVID que nos dice todo el mundo dentro de su casa, pero los juicios siguen, ¿no? Los juicios siguen con modalidad Zoom. Y se nos ocurrió mandar un mail y decir, ¿nos permiten transmitir este juicio? Y de repente nos dijeron que sí, y no sabíamos cómo hacerlo, no teníamos ni idea de nada. Y de repente nos dicen que sí a otro más, y a otro más. Y ya nos estábamos empezando a poner canchero. Si van a ver los primeros, hay todo un canal de YouTube. Hay tres canales de YouTube ahora de La Retaguardia, pero si van al canal de YouTube La Retaguardia, así solamente, y van a los primeros videos de transmisiones de juicios, se darán cuenta que no tiene una estética, que no tiene un zócalo lindo, que había un montón de pifiadas, porque fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y hoy hemos transmitido más de 20, 20 y pico de juicios, no tengo puntualmente el número ahora, pero fue impresionante. Nos permitieron transmitir un montón, nos reconocen como el medio que transmite los juicios, pero a la vez laburamos con otros medios en conjunto, algunas transmisiones, con Pulso Noticias de La Plata, con FM de la Calle, con la gente de Radio Presente, del Olimpo también en el juicio de Atlético Banco Olimpo. Digo, es la comunicación a la que apostamos de La Retaguardia, es así, es colectiva, es con otros medios, y esto de los juicios fue impresionante, porque fue no solo lo que significó para nosotros y para nosotras, sino lo que significó para las familias y sobrevivientes, y lo que significó también para la construcción de justicia, ¿no? Porque hubo gente que a través de las transmisiones pudo reconocer a sus torturadores, pasó más de una vez. Creemos también que un poco está cambiando la lógica de la justicia de mirar desde arriba a la gente que está siendo parte de los juicios y que se están como acomodando a tener otro lenguaje, a abordar las cosas de otra manera, a no revictimizar. Digo, creo que un poco de cambio estamos también pudiendo hacer desde ese lugar, y me parece que es súper, súper importante y súper valioso lo que está pasando. Estamos con Pedro Ramírez Otero, genio operador de nuestro programa, de nuestro querido programa, y también de La Retaguardia, también conductor, un radialista de la hostia. Y recientemente estrenado periodista. Exactamente. Con título. Con título y todo. Por eso estamos contentos, también estamos contentos. Sí, estamos de fiesta, cumpleaños, el Peter Day. Bueno, vamos a una cancioncita que casualmente, ¿cómo se llama, Pato? ¿La elegiste Happy, vos? Happy, el hit de Pharrell Williams, ¿no? Ay, me asustaste, porque uno dice Happy y uno piensa así como estamos muy argentinos. Perdón, tenía que arrancar, ya estamos en fin de año, escuchame. Bueno, vamos a vamos a una cancioncita y volvemos ya con el segundo bloque nuestro querido entrevistado. Happy. segunda parte de esta entrevista a Pedro Ramírez Otero. No sé por qué estoy en español. Como bien tiraste el chiste vos, Pato. Me preocupa que tenga personalidades múltiples. Escucha, no sé si es el efecto de volver al piso, sí, no sé qué le está pasando, pero bueno. Hoy va a ser eso. La semana que viene me busco otro pretexto para seguir desubicándome. Bueno, yo pensé que ibas a hablar medio en francés, como está acá ganando Francia, Marruecos. Y en realidad uno tendría que hablar más, no sé, en algún idioma africano, porque son todos africanos, ¿no? Los franceses. Decime un jugador de Francia que tenga nombre francés, ¿no? Ninguno. En fin, estamos con Pedro Ramírez Otero, nuestro operador, y la pregunta que me correspondía hacerte es la siguiente. ¿Qué estamos? ¿En miércoles 14? ¿El lunes 12? Fuiste oficialmente reconocido como periodista oficial. Tenemos otro académico acá entre nuestras nuestra formación. ¿Qué se te viene a la mente en todo este recorrido? Desde, no sé, la primera vez que habrás averiguado dónde se estudia periodismo, los recorridos académicos, exámenes, frustraciones, alegrías y este momento que estás acá sentado y siendo reconocido por nosotros. Bien, me pasó que además arranqué a estudiar en plena pandemia. Tuve 2 años en pandemia, así que fue una formación extraña. La disfruté bastante. No estaba seguro de qué estudiar. Salté por diferentes carreras. Estuve un tiempo largo haciendo diseño industrial en la UBA. ¿Viste? Esa es la cara que pone la gente. ¡Sos como yo! Esa es la cara que pone la gente cuando yo digo esto. Ah, contribuyendo al sistema industrial capitalista. Vamos de vuelta con la que te quería. Vamos de vuelta con la cara. Estudié psicología. Pasé por la carrera de psicología también un poquito. Y después dije, yo estoy haciendo, me estoy dedicando al periodismo, me gusta, lo disfruto, me quiero formar un poco más. Y si bien la formación creo que en un punto deja un poco de desear, que desear, porque forman periodistas para medios comerciales en muchas materias, y la verdad que como falta bastante contenido, falta bastante perspectiva de derechos humanos, de género, de un montón de cosas. Pero a la vez la disfruté y estoy muy contento de haber terminado y ya pensando en cómo sigo desde acá, ¿no? ¿Dónde estudiaste, Pedro? En Éter. Ah, escuela Éter. La escuela Éter. Ah, bien. Pensé en el Éter. Oh. Bien, bien. Yo hice ahí un cursito pequeño. Es interesante. Qué bueno. Y es difícil articular la academia con la realidad. Es difícil articular la academia con la realidad. Depende desde qué lugar de lo académico estemos hablando. Uh-huh. Yo creo que para mí lo más interesante quizás de la carrera, pensando en teoría y en articular esa teoría con la realidad y con la comunicación real, tiene que ver puntualmente con las materias que tuve de periodismo judicial, más relacionado a eso, que me dejaron pensar. Si bien yo venía con un poco de cercanía al laburo de los juicios, me encontré pensando, che, todo esto, los periodistas que están frente a las cámaras o frente a las redacciones o frente a las radios todos los días, no tienen ni la más pálida idea. Y lo abordan desde lugares que muchas veces son desastrosos. Entonces digo, estaría buenísimo que realmente todo eso sea parte de la formación real. Y si es parte de la formación real y no lo llevan adelante, bueno, replanteémonos un poco la figura del periodista y del comunicador, porque hay cosas que faltan y que estaría bueno poder complementar, ¿no? Es la cagada a veces que pasa en ámbitos universitarios y demás, ¿no? De formación, en el cual como se ve esta distancia entre el ponerse, ¿no? Los botines, ponerse los zapatos y meter en la tierra, en el barro, y lo que queda en pura conceptualización, y queda como, no sé, como alejado de la realidad. ¿no? Entonces muchas veces que nos pasa, te pasó a vos, ¿no? Estando en un medio recontra importante, ¿no? Pues es un medio importante realmente, en el cual vos tenés los pies, estás recontra comprometido y veías esto, ¿no? Un montón de gente que forma y decís, che, pero yo sé a veces más que un profesor. Sí. Pero no de un lugar tipo pedante, sino como de un lugar de como, che, esto no sirve, ¿no? Nos pasa a veces con algunas carreras, en algunas materias, que esto no sirve. No sirve porque después en el campo eso no sirve para una goma. Como decía, falta, no sé, la sexualidad y un montón de situaciones que realmente son como emergentes que son, pero indispensables para... Completamente. Para pensar una profesión. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué significa para vos hacer radio? Me encanta. Me encanta. Yo digo siempre que lo que más me gusta es el periodismo gráfico, porque me gusta mucho escribir. Pero a la vez la radio es hermosísima. Es hermosísima. Y la descubrí en este año desde los controles y me pareció un flash, porque yo antes no hacía operación técnica. Es más, aprendí operación técnica grabando entrevistas para alguno de mis programas cuando necesitaba grabar una entrevista y fue como, che, ¿qué botones toco? Explícame qué botones toco y empiezo a grabar y de repente fue como, bueno, empecé a entender un poquito más, me fueron acompañando un poquito, qué sé yo, y un día había que arrancar a operar y bueno, listo, vamos a operar y vamos a ver qué pasa. Pero estar frente al micrófono... disfrutar el armar un programa de radio y pensarlo desde lo sonoro, pensarlo desde el contenido más periodístico, desde el contenido más distendido, no sé, yo lo disfruto un montón, me encanta estar en este lugar hablando y también desde las sombras ahí manejando los controles también, lo disfruto muchísimo. Ahora vamos a mutearlo porque está hablando. Bueno, yo soy un afortunado, Pedro de ese lado podría haber hecho... patria y mutearme todo el tiempo, pero no. Bueno, quedan pocos minutos, así que por favor quiero escuchar a nuestro entrevistado. Así que le voy a hacer, lo hemos presentado como nuestro remerólogo de cabecera. Entonces, queremos saber de dónde sale tu fanatismo por las remeras de fútbol y tus rememes. ¿Por dónde sale mi fanatismo? Realmente no lo sé. No tengo idea, porque me gusta mucho el fútbol, me gusta más en el último tiempo jugarlo que verlo. Ajá. Pero porque yo iba mucho a la cancha y la verdad que la cuestión del fútbol me resulta como bastante desagradable. Pero las camisetas fue como... Tenía 5 o 6 camisetas y un día dije, che, quiero comprarme una de tal cosa y de repente... apareció otra más y ahora me gustan las camisetas raras del fútbol argentino. Entonces como quiero todo lo que pueda tener de camisetas de fútbol. Está, en algún momento me va a traer problemas con mi pareja porque ya me dijo, che, ¿no? ¿Por qué tenés tantas camisetas? Tenés más ropa que yo. Yo ando encaprichado, quiero la de Vietnam. Vietnam. Sí, así como viste que los coleccionistas nos pasa eso, como cuanto más rara y menos personas. Después te paso la data de unos que hacen unas réplicas de camisetas extrañísimas del mundo. En Qatar, esto nada más, en Qatar había un lugar que fue un periodista de TIC que buscó donde eran las remeras más raras del mundo, que era tipo como la quinta remera del entrenamiento de Brasil en 1988, no sé. Después te poso eso, te vas a volver loco. Hermoso. Pedro, las fotos, las remeras que había eran nunca vistas. Hermosísimo. Bueno, y de repente tengo más de 60 camisetas y me voy a seguir comprando más y... Es otro viaje de ida. Otro viaje de ida. Yo quería hacer la pregunta de la adicción. Ustedes me dicen que no, ves que era pertinente hacerlo. Pero viste que igual salta. Manzana. Aparece. Pedrito querido, ¿quién es Pascual y qué significa en tu vida? Pascual es el gato más capo del mundo. Pascual es un genio. Es un gato de 2 años que adoptamos en pandemia con mi compañera y... con mi familia también, porque estuvo acá un tiempo hasta que nos mudamos y ahora se vino con nosotros. Pero es un genio total, es un gato que la tiene muy clara, que está loco, que es re divertido, que es súper amoroso, súper compañero, nada, es un genio. Es un atigradito, por lo que vi en la foto. Es un atigradito. Los atigraditos tienen esas características que vos mencionás. Se ve que es algo, no sé, viste que dicen... que también el pelaje a veces tiene que ver con la personalidad. La genética del atigrado. Sí, la genética del atigrado. Bueno, y como miembro de Los Secretos del Tiempo, estás más que al tanto de cuál es nuestra pregunta final. Cierto. Así que estamos esperando que nos cuentes algún secreto que tengas por ahí perdido o oculto en el tiempo. Bien, voy a hacer lo que hago siempre, casi sin autorización de ustedes, que es silencio absoluto. Perfecto. Y les voy a tratar de contar un secreto porque no estoy seguro de tener muchos secretos. Tengo un recuerdo de algo que no sé si me enorgullece tanto, pero sí a la vez esas cosas que te generan como esa contradicción. Cuando estaba en la primaria, mis compañeros coleccionaban cartas de Pokémon en ese momento. Yo no tenía ni una porque mi familia no me podía comprar cartas de Pokémon porque era un delirio de caro. Entonces era como, bueno, yo ayudaba a que mis amigos consigan las que querían. Yo sin ninguna, ni siquiera repetidas, digamos. No era como, che, bueno, mirá, tomá, te doy un piloncito. No, cero. Yo solamente era el que acompañaba a ayudar. Y en esa ayuda era un tanto polémica. Porque había un pibe de un grado más grande que tenía millones de cartas. Tenía las mejores, además. Tenía un pilón alto de cartas de Pokémon. Y nosotros nos hacíamos los que estábamos jugando ahí, corriendo, no sé qué. Nos llevábamos puestas las cartas del pibe. Y era como, no, uy, discúlpame, no, perdón, no sé qué. Y te ayudamos a juntarlas, no sé qué. Y cuando lo llevábamos a juntarlas, nos llevábamos las mejores. Y se las afanábamos. Lo cual hay como varias cosas, ¿no? Por primero, muy astutos. Además, la velocidad mental, ¿no? En el momento que estás ahí como acomodando, elegir las mejores. Porque no es tipo como, bueno, agarro random, claro, ahí lo no, que aparezca, claro, y alguna sirena. No, me agarraba las mejores. Si Juan Manuel está escuchando y se encontró con que le faltaban cartas y se está enterando en este momento, bueno, mis disculpas, pero no me arrepiento de nada. Muy bueno. Bueno, queda muy arriba en el ranking de secretos que veníamos teniendo. Me sirve. El ladrón, pero el ladrón, un Peter Punk, pero... un Peter Punk. La mierda, mira, por apoyar las sustracciones. Así que bueno, nos despedimos. Nos damos la despedida de todo corazón, me parece. Dale. ¿Eh? Bueno, recordando, como siempre le decimos al tiempo, recordar que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura.